www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, la 421ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, ya está orbitando en torno al planeta Tierra y zonas de influencia desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo el señor Lagarteja. Hola amigos y fanáticos del caos. Es lunes en todo el mundo y haciendo lunes, chicos, sí. Ya sabemos, nos tenemos que aplaudir nosotros, no hay otra forma. Sí. No vamos a esperar aplausos de esa gente que está ahí cansada del otro lado diciendo, ha empezado la semana nuevamente. Así que tenemos a los marineros escoceses, sí, prestigiosos, sí, sí, como todos los lunes, para darle la bienvenida al capitán de esta nave. Estamos hablando del capitán Roger Vinilo. ¡Grande, capitán! Su serie de medallas que sigue ahí. Impresionante. En cualquier momento empieza en el pantalón, verdaderamente. Sí, en cualquier momento es una medalla, sí. General y el capitán. Una especie de cocarda, como le dan así a las vacas en las premiaciones. Hablando de premiaciones, vamos con uno que merece un premio realmente. Estoy hablando del encargado de toda la parte técnica de aquí, de la María Tijuana, para el mundo, damas y caballeros, el Mico. Sí, es verdad, el sudor en su frente lo demuestra. Y por último, vamos a presentar a la más bella de todas. La que el fin de semana ha sido un fin de semana de suerte. Más que de suerte, ha sido un fin de semana de justicia para Exacto, ella. De justicia. Señorita Miss Universo, la muda. ¡Impresionante! Se ha ganado el premio, una cosa maravillosa. Eso es por perder horas en el tocador, detrás maquillajes, detrás de la... Avisamos a la gente que el premio es el real. El Miss Universo, lógicamente. Sí, no el que se hace en la Tierra. No, el Miss Universo se da en el universo e es integrado el jurado porque es del universo. Yo pensé que iba a ganar la Saturniana de tres pechos. Yo le tenía fe a la Venusina, porque las chicas de Venus tienen ese no sé está qué. Está muy lindo. Hasta, claro, pero bueno, ha ganado nuestra tarde. Rico, la ganó nuestra muda, así que orgullosos aquí, ya saben, damas y caballeros, estamos listos y preparados y de buen humor, a pesar de este lunes, en el mundo, caras largas, espaldas molidas, rostros cansados, manos arriba, represión en cada rincón del planeta, así que a romper todo, que camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de entrar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Muy bien, por aquí vamos a comenzar con una especie de series de agradecimientos, de mensajes, de cosas, y ustedes dirán, ya empezamos con el tedio, ya va a ser un bodrio, ya al carajo. No, queremos agradecerle a Carolina del suplemento joven. ¿Qué fue la palabra suplemento joven? Sí. Suena que uno... Suena a supositorio... Sí, para pequeños. Sí, una de cosa frutillas. Así. Bueno, a la gente del Sí de Clarín, que bueno, nos ha hecho así una especie de extensa nota de 2 páginas. No, no fue tan así, ¿no? No. Pero hemos salido. Así que, bueno, muchas gracias, Caro. En serio, un abrazo grande, un beso y, bueno, agradecidos. Por aquí tengo a Vane. Hola, Vane. Es de José C. Paz, ahí de la provincia de Buenos Aires. Dice, ¿qué carajos están hablando? Es la primera vez que los escucho. ¿Y por qué putean tanto? Un saludo desde José C. Paz, sí, Vane. ¿Por qué puteamos tanto? No sé por qué puteamos tanto. A veces porque estamos encabronados, Vane. A veces porque vemos las noticias. ¿Será porque hablamos como hablan todos? Sí, a lo mejor hablamos como tú. A lo mejor Vane no putea. No. A lo mejor Vane pone, se machuca un dedo con un martillo y dice, oh, cáspitas. Cáspitas, dice, ¿no? Como chispitas. Chispitas y cáspitas. Sí, meteoro. Meteoro, chito y chispita. Me he martillado un dedo. Sí. Dejaré voy a de hacer. Sin dedo. Claro, no. Dejaré de hacer esta tarea porque me. Bueno, y cosas por el estilo. No, hablamos como hablamos, Vane. Tratamos de no hablar de una forma en la radio y de otra forma cuando estamos ahí encabronados por las calles, ¿verdad? Un abrazo, Vane, un beso grande. Pero está buena porque esta pregunta es la que se ven hacer muchos que escuchan el programa por primera vez. Esa es la pregunta clave de todo esto. Hola, mis queridos caras de concha, ¿cómo les va? Ahí, o sea, nosotros no somos. No, estamos prestando la voz, en este caso, por ejemplo, Vane, para Lucas. Exacto, Lucas es como cuando hacen eso con los espíritus. Es verdad, estamos así no como un medium. Somos mediums, A veces puteamos nosotros mismos, pero a veces hacemos de mediums y nos entra en el cuerpo, por ejemplo, este Lucas, que dice, espero que todo esté bien. Les cuento que soy de Olavarría, Buenos Aires, y los escucho a través de la cadena 103. Y les digo que el programa está de puta madre, y me gustaría que le digan algo a mi jefe, porque aparte de hacernos laburar todo el día, el muy turro no deja que... ¿qué hace? Que me le acerque a la hermanita. Ay, bueno, sí, Lucas. Bueno, sí. Es que tú ya debes tener una fama ahí en Olavarría de que... Mírate la cara. Hermanita a la que ay, te acercas. Claro, sí, sí. O sea, una cosa es acercarse a la hermana del jefe. Sí, diciendo, ¿qué tal, señorita? ¿Qué tal? Sí, acá tengo unos papeles. Y otra cosa es... Que ni se te entiende lo que dices, Lucas. Bueno, amigos, les mando un fuerte abrazo y sigan así. Y bueno, a tu jefe, danos nombres. Así lo puteamos un poquito. Exacto. Que te dejes un poco tranquilo. Bueno, es el famoso canuto de hermana, ¿no? El conocido... guardabosques, es verdad que anda custodiando ahí a su hermana y bueno, hace bien. Tampoco es cuestión de entregar a la hermana a un rafañoso como este Lucas, ¿no? Sí, capaz de cualquier cosa. Alejandro Ambis dice, hey, ahí les va la puteada, dice, con aprecio, desde México, y quiero que sepan que en el 2000, año 2000, estamos hablando, vinieron como 500 de por allá. No sé, de por allá. Del espacio. Sí, del espacio. Hubo una invasión, no sé, a todo México bajaron. Claro, no se sabe bien. Claro, claro, bajaron todo pero tipo están de... ahí, mezclados entre... Sí, están entre los mexicanos. Los chilangos. ¿Entre los de Zapacón en el DF? Sí. Sí, en el DF hay mucha cantidad de gente. Entonces, lógico que también existan extraterrestres. Son así como los lagartos. Si tu amigo, claro, pero debe haber alguna forma de reconocerlos. Así que si tú estás viviendo en el DF y sospechas de alguno que es extraterrestre, bueno, de hecho lo es, ¿eh? Exacto, porque nos dicen que en el 2000 han bajado 500 de por allá, dice. Y era a toda madre los mendigos de Chorcito, dice. Y lo que más me extrañó, ¿bajaron los extraterrestres de Chorcito? Porque en México hay buenas playas. Vamos a ir para la zona así de Guadalajara. Vamos a ir para ahí, claro, a Guerrero. Allá con unas playas magníficas en la parte del Golfo de México también. Entonces, claro, compramos ropa allá. Entonces bajaron los chaparritos verdes con los ojos así rasgados. No, pero estaban con máscara. Ya estaban. Sí. Ah, bueno. No es tan fácil de pues llegar. No me imagino susto de la gente, verdaderamente. Dice, bueno, dice, los extraño. Son los trastes de ellas. Ah, parece que tienen buen culo. Ah, chica, que sí, que sí. Dice, y el mate de ellos, saludos, asa, al mate. Ah, no, está hablando de argentinos, me parece. Argentinos que han ido a México en gran cantidad y bueno, extraña el mate y nada, y los trastes, ¿eh? Bueno, Juan Camilo, estoy en Colombia. Dice, señores, yo acá desocupado, acá en Colombia, escuchando esta mierda de programa. Saludos desde Colombia, más exactamente desde la ciudad de Manizales. Bueno, le mandamos un abrazo muy, muy grande a la gente de Manizales y a Juan Camilo, especialmente allí en Colombia. Hola, mi gente, ¿cómo están? Es que quiero putear a Chávez. Ya dije, este programa no es el programa para putear. No, pero nos bueno, la gente... Pero terminan distorsionando la esencia de las cosas. Llama el programa para putear. No, amigo, no es así la cosa, ¿eh? Bueno, para putear a Chávez. Me llamo Rafael. Quiero que puteen a mi hermana María. ¿Vos quieres putear a todo el mundo? Está bien, empezando por Chávez y terminando por su hermana María. Dice que la jodida carajita enana. Dice que le encanta joder cuando estoy mirando tele, dice. Y ella se pone a llamar a mi mamá. Putenla. Es el Dark Boy Rafael. Dark Boy Rafael, la niña te hace un favor. En serio, tu hermana María te hace un favor. Claro, tú estás mirando todas esas porquerías que miras en la televisión. Es verdad, y ella te impide que puedas ver la tele. De alguna manera te distrae. A lo mejor en uno de esos momentos te agarra. El cerebro se ve iluminado con un segundo de fluidez mental y de iluminación. Sí. Gracias a María. Y dices, a la mierda, ¿qué hago mirando la tele? Exacto. Ponte a leer un libro. Claro, ponte a jugar algún juego. Sí. La Kama Sutra. Bueno, un abrazo grande, Rafael. Tengo foto aquí de Gregorio de Venezuela, de Estados Unidos, y el gran super hispano presente. Está él como en una casa de música, ¿no? Claro. Tocando una guitarra con un teclado al lado, le falta un pedal doble bombo, y ahí está. Bueno, Silvina y Marcos también enviaron fotos desde Rosario, les mando un abrazo grande. El título de esta foto fue: era de ese tipo de personas que se pasaba la vida haciendo cosas que odiaba para ganar dinero que no necesitaba, para impresionar gente que detestaba. Pensadores contemporáneos. Bueno, Silvina y Marcos, un abrazo muy muy grande, y está bueno llegar en un momento a reconocer si es que has pasado por ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que muere así. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la galería, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. ¡Hola, Ulises! ¡Ah, el misionero! Exactamente, esta vez le hemos pegado. El misionero reportándose. El otro día escuché que un pelotuito escribió para que lo feliciten por haber rendido pseudo bien un parcial, dice. ¡Ay, que ser pelotudo para pedir felicitaciones! Bueno, quiero aclararles algo. Sí, eso, claro, el misionero de 10, cuando se saca 9.50 en algo, un bajón. Llora. Oh. Lo tienen que agarrar, de la familia lo agarran para que no se haga el harakiri. Sí, porque sí, él directamente dice, 9.50 está bien, sí, también. No, 9.50, ¿dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? No te corte las bolas. Mi sable imperial, dice, ¿dónde? Y bueno, no, lo tienen que detener, ahí está. Bueno, el misionero dice, hay que ser pelotudo para pedir felicitaciones. Bueno, quiero aclarar algo sobre la creación de la religión cristiana. Dice, no sé quién la creó, pero no fue Abraham, dice. Este fundó la religión judía, y la tabla de los mandamientos la recibió Moisés, dice. Sí. Era para instruirlos un poco nomás, cristianos ignorantes. Soy la de Disney. Sí, la de Disney, pero la de Disney, de sí. Moisés. Sí. Claro, es Moisés, claro, Moisés es el que recibe las tablas, y yo vi otro donde recibía 15 y una se le rompía. Ah, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál era. Bueno, nada más un saludo a todos y cuídense, ahí está. Bueno, así que, ¿cómo es? Abraham fue el que fundó la religión judía. Qué grande, ¿eh? Abraham dijo un día, acá somos todos judíos, dijo, Carajo. Sí, ya carajo, Esa es la mámele, dice, vamos a ser todos judíos, nos vamos a ir de acá de Egipto, vamos a cruzar Mar Rojo, dijo. Sí. Y se abrió el Mar Rojo. Pero todo. Ese fue Moisés. Ah, ese fue Moisés. Ah, tengo un quilombo con estos amigos, carajo. Moisés, Abraham y qué sé yo. Bueno, por algo los analistas, cuando hablan culturalmente de fundaciones y de cismas y de cosas, hablan de la religión judeo-cristiana. Exacto. Porque de hecho la cuna es la misma. Así que nosotros nos vamos a poner en esa tacitura, no porque convengamos con eso, sino porque no tenemos, nos confundimos entre Abraham, Moisés, la cuna, la cuna. De Cristo y la de Moisés era la misma. ¿Usaron la misma cuna? No, no. Sí, Moisés no. Estaba en un... Moisés estaba en un Moisés y lo lanzaron al río. Claro. Porque estaba haciendo desde un puente, vio cómo se usa ahora el smashing bumping ese. Sí. Y bueno, y... Ah, fue uno de los precursores. Fue uno de los precursores. Pero la madre se había olvidado de ponerle el elástico para que el niño flipa. Sí, carajo, sí. El niño no flipa, dijo. Y se fue y se le cayó al agua directamente y lo agarraron unos egipcios. Sí. Los egipcios, ah, un niño, mira, el chavalito, qué sé yo, qué sé cuánto. Y él luego dijo, a la mierda, no me gusta Egipto. Y dijo, a ver, ¿quiénes son judíos? Levanten la mano. Y los judíos, acá. Estaban todos trabajando. Y se fue. Estaban todos trabajando. Y era Moisés, estamos trabajando, hoy no podemos cortar, dice. Bueno, hablando de judaísmo, está sí. por venir el día del perdón, ¿verdad? Que bueno, están perdonados. Sí. Quintín, el crítico de TV, es de Sagaro, dice España. En un lugar que se llama Sagaro en España, bueno. Y habrá. A ver. Dice, hola, soy argentino refugiado en España. Se ha terminado la guerra en Argentina, ¿eh? Sí. Puede volver. No, en realidad no ha terminado. No te quiero mentir, No vayas porque ya está. Como tantos otros, dice, y una pregunta que me inquieta es: ¿Michael Jackson es un representante carnal del niño elefante? ¡No! Michael Jackson es un accionista de casi el 70% del planeta Tierra, pero no tiene nada que ver con el niño elefante. ¿Tiene que comprar las regalías también de usufructo del niño elefante? En parte? No. Ah, no, bueno, no. El niño elefante no se vende. El niño elefante es energía pura. Es amor al prójimo. Es casi el único, ¿eh? Sí. Que no tiene precio todavía, obviamente. Bueno, ¿qué tal, Michael? Sí, aquí hay un amigo, el Quintín, el crítico de TV. Hola, amigos. No, quería saber si usted era el dueño del niño elefante. ¿Se puede comprar la religión? La religión sí se puede comprar. Desde hace mucho tiempo. Es más, hay reyes que han comprado, por ejemplo, el perdón. Hay reyes que han... bueno, pero ¿y usted qué va a comprar? ¿Qué quiere comprar de la religión? Quiero comprar el Vaticano. No, no puede. Me gusta el lugar para hacer mi próximo video. Es muy caro. Usted tendrá que poner mucho dinero. Sí. Y hace un video así, Billy Jean. Sí, y quiero que sea mío para después poder visitarlo cuando quiera. Fantástico. Bueno, ¿puedo ser el próximo papa? No creo. Soy blanco. Sí, ya sé. Eso le juega a favor, es verdad. Todavía cuando haya un papa negro decían se iba a acabar el mundo. Así que no sé, está bien que se vaya poniendo blanco. Pero no lo veo usted como papa, ¿eh? No sé. No sé por qué no lo veo. A lo mejor, ¿quién le dice, no? El papa Jackson. Hay que hacerte una carrera y esas cosas. Bueno, gracias, Michael. A ver, Michael, pásame el control remoto, Mico, por favor. Sí, el que está Michael de la nave. Esto es para abrir el techo de la nave, ¿verdad? Sí. Por favor, ¿me podría pasar algo Michael para beber? Sí, sí, por supuesto. Aquí, toque este botón y se le pasará algo para beber. Ahí te viste, Michael. Lo peor es que siempre vuelve. Es increíble. ¿Qué pasa? Bueno, borré. Casi entra por una de las toberas también y vuelve a entrar. Terrible, señor Lagartija. Venga, mire, tengo aquí a quienes. Mi hermana está escuchando una emisión de Encaso que tenía guardada en mi PC y sí, se reía mucho. Dice, con un perico de nombre Luigi. Luigi no era un perico. No, es un sapo. De hecho, es un sapo. Bastante asqueroso. Que le caía muy bien, dice. Bueno, por eso le pregunto, ¿qué chingados le pasó al pajarito de mierda? Dice, la nena, no, la neta. El pajarito no sabemos. No, al sapito sí. Dice, la nena, la neta, no me caía bien. Tampoco le deseo el mal en específico. Quiero saber qué mierda pasó con el postdata. Un beso a la muda y un saludo para todos los demás. Esperen noticias mías. Quien firma este me... No me diga que ha llegado Luigi. Bueno, esperen que le digo... ¿Cómo le va, Luigi? Bien. Bueno, me alegro mucho. La última vez que lo vi por aquí, vino a buscar a su hijo que está en el colegio y esas cosas. Es un sapo grande, Luigi. Italiano, él. Y... ¿Qué dice? Bueno, no sé, aquí tenemos... Justamente iba a ir con un mensaje, Luigi, pero teniendo en cuenta sus declaraciones y los, cómo adjetiva las cosas, tengo aquí a alguien que se llama Nordi. a Fernando Torres de la Mora. Le quiero mandar un saludo grande. Él es de Jalapa, Veracruz, México. Dice, nos vale verga, cabrones, hacen mucho ruido y no puedo dormir. Ya qué pedo, tendré que oírlos. Dice, felicitaciones, adiós, putos. David Fernando Torres de la Mora, que envió un una foto... Y aquí lo vemos. De puta. No, de pelo largo. Luigi, escúcheme. Yo no puedo hacer el programa así con usted. Le ruego al señor Lagartija que vuelva. ¿Alguna opinión quiere vertir sobre la hermana, no? De este amigo que firma este mensaje y que dice que se reía mucho. Prostituta. No diga prostituta. A lo mejor es fanática de Luigi. Y bueno, Luigi, usted no tiene fanático. En general lo odia a todo el mundo, Luigi. Así que una vez que una chica le cae simpática, digo, a lo mejor se lo quiere llevar y es el famoso Sapito. Puta, concha. No, está bien. Bueno, retírese, Luigi, le pido por favor. Es un desmadre esto y es lamentable. Encima, pues, no sé quién era este cabrón que firmaba esto. ¿Por qué no tengo los mensajes ordenados? Esto muda, es que la muda ahora es Miss Universo y bueno. Claro, ese se complica mucho, ¿eh? Bueno, igual él sabe quién lo ha firmado. Lo tengo por aquí, a ver. Premios no deben hacer que uno se deje estar. Muda. Diana Velázquez dice: hola, los estamos oyendo desde aquí de Colombia, Barranquilla. ¡Wow! Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla y nos vamos con él. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Y en este viaje de ida intergaláctico llegamos a... ¿dónde? A Tolosa, Toulouse, France. Ah. Hola, che, dice, los saludo desde Tolosa, Toulouse, France. Dice, debo ser el oyente más lejano que tienen, ¿no? Soy argentino. No, en este momento no. Nordic. Estamos casi sobre ti. Sí, estamos casi sobre volando Toulouse, ¿eh? Sí. Toulouse-Lautrec. Y bueno, y nada, entonces ayer, es el más cercano sí, que tenemos, Nordi. Sí, sí, igualmente tenemos a porque los amigos que escriben en desde... Premios, sí, sí, está bien. No le cuente toda la gente. Bueno, le estoy contando. Nada, Nordi, me vale madre. Nordi encima es argentino. Se cree el ombligo del mundo y dice, ay, llamó de Tolosa y debo ser el más lejos que está en el mundo. Una mierda. Está cerca, pelotudo. Déjate joder. Tenemos de amigos que están más lejos. Están los amigos de... Los hermanos tienen más lejos, los hermanos. ¡Complimenti! Que están en la provincia de Anzio, ahí. Ellos viven en Colombia, están más lejos todavía. Y también están los amigos que están desde Israel, escribiendo permanentemente y eran de Argentina. ¿Están los amigos? Todavía. Los amigos. Los amigos. Rosenthal, creo que se llama el de o algo por el estilo, pero no sé si me estoy equivocando. Un abrazo, nada, al carajo, está cerca, está lejos, no sé qué, jodido, no, soy argentino y estoy trabajando, a pesar de que sea sábado y las 20 horas, dice, mándeme un saludo al aire, un abrazo, Mordi. Bueno, un abrazo. Cuéntanos cosas ahí de cómo es ser latino en Toulouse, y nada, y al carajo. Creo que están bien, dice, estuve... Yo no lo creería. Yo tampoco. Estuve rindiendo el miércoles y el jueves tuvimos una fiesta en la parroquia con mis compañeros de la facultad. Para festejar o ahogar las penas, según el resultado del examen. Para ello me tomé la licencia en el trabajo y en consecuencia ni el miércoles ni el jueves los pude escuchar, dice. Y me entero que todavía no pasaron el chiste de la monja. ¡Ah, carajo, la monja, sí! ¿Qué esperan? Dice el cura fiestero. Bueno, otro tema. Mi más sincera felicitaciones para los papis de Loli, la barilochense, que parece en vuestra página, ya que la hijita está bien buena. Sí, pero a Loli le queda poco futuro en la página. Sí. Porque no se ha comunicado más. Y no sabemos, a lo mejor está como fea ahora. Loli, estás ahí. Sí, Loli, si estás claro, ahí, comunícate. Quizás envejeció. Claro, tal cual. Envejeció no rápidamente. Tiene un problema que es envejecimiento rapidez, envejecimiento prematuro, que le dicen los técnicos. Y está fea. Está claro. Fea. No porque viejo Loli, equivalga. Avísanos, si estás todavía así. Digo, no porque viejo equivalga feo. No, quiero decir, no. hay claros ejemplos de gente que ha envejecido y está mejor que de joven. A mí, Ornella Muti me gusta más ahora que de joven. De joven también me gusta. Pero bueno, muchas casas. Sofía Lore, no, pero de joven también estaba buena. Qué cagada. Una Heidi ahora está mucho mejor. Mucho más linda. Porque de pequeña era así, rochontona, retoñesca, así, toda chaparra. Sí, ahora la tendrían que ver a Heidi, ¿eh? Bueno. A ver quién más por aquí dice, bueno, está bien buena. Ah, postdata, ¿se acuerdan del Pampa? Dice, el que tenía que dar un examen, tenía que rendir y decía que le iba a ir mal. Sí, tenía miedo, un 10 se sacó el joputa. Dice, odio la gente, a ver si concuerdas conmigo, cura fiestero y todos los oyentes, esa gente que a los exámenes va diciendo, ay, no sé nada, no sé nada, no me va a ir, me va a ir como el orto, me va a ir mal porque seguro que me toman lo que... Y luego sale, ¿cómo te fue? 10. Y, no. ¡Mierda! Que es matar. Y tú que te creías la gran cosa y dices, yo desarmo todo esto. 6. ¿Y por qué un 6? No, señor, váyase, retírese. Lo peor no sería un 6, sería un 3.50. Hijo de puta. Bueno, en química recontraanalítica, encima el 10. Dale. Lo que hay que... O sea, debe tener la cabeza inflamada, así, un cerebrito, bueno. Y ahí está, con su tabla periódica yendo a surfear. Bueno, ya no lo entiendo. Ahora sí, chao, dice el cura Pietero. Nosotros tampoco lo entendemos, cura. Un abrazo grande. Tengo alguien por aquí que es... Belenka. ¡Ah, hola, Belenka! Directamente ahí, dice, hola, hijos de la María Tijuana, hace tiempo que andaba despegada de la nave, ya que entre el universo y el trabajo apenas queda para dormir. Pero bueno, igual vale la pena mandar todo al carajo y relajarse un rato, y es por eso que quiero que Barry me hable. Es como mi fantasía, por muerto y frío que ahora parezca estar, él siempre me hace sentir calor. Damas y caballeros, la María Tijuana llega para la alegría de las damas calientes, Barry White. Hola. ¿Qué tal, Barry? Ah, llegas como en cámara lenta, Barry, y tocándose para variar. Tú eres mi molino. Opa, Belenka. Sí, sí. Y por el viento. Sí. Belenka, mi pene. No, está bien, sea suave, le pido por favor. Oh, Belenka, Belenka. Sí. Cada día estás más bella. Ah, muy bien, eso podríamos preparar una crema para el postre. ¿Una crema? Sí. Una natilla. Y echarla sobre tus pechos. No, no, usted, no, no, no se pase, por favor, les pido, Barry. No, no, no, no, no, no. No, no. Belenka. Sí, Belenka es una buena amiga, yo entiendo, pero tampoco está para sobar a los pechos. Hagan el amor, amigos. Está bien. Tóquense. Tienes a otros en la oficina. ¿En la oficina? Sí. Es lunes, se van a tocar. Mira, tu jefe, nena. ¿Sí? Quítate la pollera. La pollera colorada. La mini falda. Ah, la mini también. Sí. Y bailale arriba del escritorio. Ah, muy bien. Es una forma buena de relax, sí, laboral. Mira, a mí me parece secretaria. Una sí, buena recomendación. Sí, sí, sí. Es una buena recomendación. Tóquense todos. Está bien, que se toquen todos. Es una buena... Oye, hizo falta echarlo a Barry porque se portó bien, ¿eh? La recomendación general para un lunes, lo mejor es empezar tocándose, inclusive hasta ahí en la oficina. Bueno, ahí nos saluda Belenka, le mando un beso muy, muy grande a Belenka. Ahí está, que perdida. ¿Dónde entre, era Belenka? Belenka es mexicana como su madre, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor su madre no es mexicana, pero bueno, dice disculpen la sutileza, etcétera, etcétera. Este el Estado de México, Belenka. Bueno, están en vivo posta, dice el mono mal. ¿Quién es? En este momento estamos... Saludo, Gabriel de Gualeguay. Sí, estamos vivos. Sí, estamos vivos. Gabriel de Gualeguay, Gualeguay, no Gualeguaychú. Claro. De Gualeguay, dice, están en vivo, qué no. sé yo, está en Buenos Aires, mi MSN es... ¿Qué me importa tu MSN? El programa sale... pregrabado, no sí, jodan, sí. Hijos de puta. ¿Cuántas veces va a haber que aclararlo eso? No claro. se da cuenta, la gente cree que entra, chequea y justo empieza el programa porque hay una sí, visión el divina. El elefante dijo, claro. voy a hacer que tú toques para sí. que te toquen. Es más, algunos dicen, ah, oh, qué afortunado que soy. Justo. Pero aparte, no podrían escucharlo todos así. No, lógico, lógico. Imagínate bueno. cuando duerme España, culea México. sí. México culea todo sí, el tiempo. Sí, es ¿no? Por eso tantos mexicanos. Chicos, por favor, duerman un poco, sí, mexicanos. Amigos. Descansen, ya desde, dentro de poco va a haber que echar tierra ahí sobre el Golfo de México para aguantar tanta cantidad de habitantes. Bueno, che, no aparte, el satélite desde el espacio no sale un huevo y medio. Sí, estamos vivos, Gabriel y ya, sí. Un saludo para Gualeguay. Un saludo muy grande también para Gualeguaychú, que se ha movilizado para impedir el establecimiento de una papelera en la costa del Uruguay, ¿no? Sí. Gente de Uruguay también se movilizó para impedir esto por todo lo que... La tala. ¿Por todo lo que? La tala. Por la tela, sí, sí, sí, por todo lo que complica el medio ambiente. Ya sabemos todo ese tipo de cosas. Y se han movilizado hasta la cabecera ahí, casi la frontera. Y bueno, esperemos sean escuchados, ¿no? Que en algún momento los pueblos sean escuchados. Eso esperamos sí, realmente. Hola, es el Ciberradio Parlante. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, capital. Somos Martina y Mercedes, che. Oh. Martina y Mercedes, gordo, pero qué divina. Nos están escuchando y se les estamos escuchando por primera vez. Y nos estamos volviendo locas con la velocidad verborrágica de sus boludeces, y se tocan las chicas. Está muy bueno lo que hacen. Nos despedimos con una pregunta existencialista. Estamos re que subas. No, me parece que no son tan conchetas como parece. No. Martina y Mercedes. Qué lindo nombre, Martina y Mercedes. Los dos, ambos. A mí me gusta Mercedes mucho. Me gustan los dos nombres mucho. Son realmente lindos. Bueno, ¿cuándo puede llegar a durar un orgasmo ciberespecial? ¿Y cuánto. ¿Ciberespecial? Espacial. Especial, sí, ciberespecial. Ah. No, ciberespacial. Estoy diciendo como la mierda. Me puse nervioso porque Martina y Mercedes. Y dice, ¿y con cuánto delay llega? O sea, tú dices, llega? Por ejemplo, ¿y con si. Delay llega? Claro, ¿cuánto? Sí. Un orgasmo con Barry White. Claro, sí, depende de la distancia, Martín y Mercedes. Sí. O sea, el delay tiene que ver con la velocidad de la luz y la velocidad claro, de... Claro, sí, sí. Depende de la conexión también. Depende de la conexión. Claro, si está conectado a cable, a banda ancha, claro. ¿Ustedes tienen banda ancha, Martina y Mercedes? Pues si tienen, claro, banda, pues ancha, si tienen banda ancha, puede durar bastante, sí, cómodo, lindo. Sí, sí, sí, sí. Ahora sí, sí, no. Sí, sí. No, sí. Bueno, un beso. ¡Ah, carajo! ¡Le está titilando la luz! A las chicas de banda ancha, Martín y Mercedes de Buenos Aires Capital, les mando un beso muy grande. Y ahí está, ahí, que el orgasmo dure lo que dure para disfrutar. ¡Mira la luz esa! ¡Mira la luz, es verdad! ¿Qué es? Esta luz. Esta luz es ¡Misiones! Roja. Sí, exactamente. Roja como la tierra de Misiones. ¡Pa Misiones! ¡Allá nos vamos! Hola, Ulises. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Soy Joroco. Solo he venido a saludar y a decirles que me alegra que el programa siga tan bueno como siempre. No se les vaya a ocurrir bajar a la tierra, que ya somos varios los locos que la habitamos. Bueno, nada más. Cuídense y sigan bien. Desde Misiones Argentina me despido invitándolos a que me acompañen y nos vayamos todos juntos a la mierda. Un abrazo. Chau. ¡Ah, sí, Joroco! ¡Vamos todos a la mierda! ¡Sí, Joroco! ¡A la mierda! ¿A la mierda? si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Vamos por aquí con Noé, que no hola, es, Noé. Imagino que no es del Arca de Noé. No, tampoco papá. No es una, papá Noé. Papá Noé, mamá tampoco. Bueno, es Noé, que debe ser Noelia, ¿no? Sí. No le gusta que le digan Noé, le vamos a respetar lo suyo y le vamos a llamar Noé. Dice, hola mis locutores preferidos, soy Noé de Olavarría, dice. Les escucho, ¿cómo está Olavarría? Les escucho todas las noches, me súper divierten, ya que ya los recomendé a todos, dice. Toda Olavarría está avisada, no queremos problemas. Dice, me encanta su programa y coincido con ustedes en muchas cosas. Es cierto, a la mierda con el amor, carajo, Noé, eso no lo decimos nosotros, aunque sí, nosotros apoyamos a esa nación, lo dice nuestro amigo, el itálico. Leyenda Fortunato, giorno e giorno, sacrificare la perpetua sezione di l'uomo illustrati e dominatori, castrati los suricchi ten presto a morfare e zitto perché non stampa di un citrulo, parole, sempre parole d'amore. Ah, l'amore, vaffanculo con l'amore. L'amore è una merda. Y tiene razón, verdaderamente, sí, que va a salvar el amor va a salvar al mundo. Ya hace cuánto que estamos esperando eso y un carajo, ¿eh? Bueno, les mando muchos besos para todos allí. Díganle al Mico, que, no, al Nico. Que Mico. No, Mico, no eres tú, vete, sigue tocándote. No, el Nico es, que se acuerde de los compañeros de secundaria, los felicito por el programa, seguiré fiel escuchándolos, muchos saluditos, Noé. Nico, recuerda a los compañeros, claro. No, es que perdí la memoria. Nico, dice, sí, ¿yo dónde cursé la secundaria? Recuperó yo? Recuperó todo, menos la parte de la secundaria. Sí, lo bien que hizo Nico, porque a veces es bastante tedioso. Debe ser esos grupos que dicen, no nos vamos a olvidar, ¿no? Vamos a seguir juntos. Deben haber llorado incluso cuando regresaron, se deben haber se abrazado. Se juntan una vez por vez y se tocan. Claro, que no se corte, loco, que no se corte esto, porque una relación como esta, la verdad, que vamos a encontrarnos y seguir viéndonos. Y Nico dijo, al carajo. Exacto, los chicos se juntaban, miraban la foto y decían, ay, qué lindo te quedaba el Jumper. Sí, ah, claro. Sí, verdaderamente. Pero igualmente hay una cosa. Cuando uno le va bien en la vida, se olvida de todo. Están buenas, sí, aparte a Nico le fue bárbaro, me parece. Pero cuando uno le va bien en la vida, esas reuniones no están mal, ¿no? Claro, porque uno va y dice, estoy muy chingón acá. Estoy muy chingón, la verdad. Tengo una empresa de cementera en la parte de no sé dónde y me va muy bien acá. Tengo dinero, estoy casado, tengo 10 hijos, qué sé yo. Y ahora, cuando te fue mal en la vida, claro, esas reuniones son un cuchillo clavado en el pecho, porque los ves a todos. Sí, y tú, yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy... ¿Y tú? Yo soy prostituta. Yo no soy una mierda. Claro, no soy una mierda. Todavía estoy buscando mi futuro. Hijo de puta, tienes 45 años. Bueno, que no me apuren. Lleva tiempo. Claro, lleva tiempo. A mí sáquenme tranquilo. Mira, y te dan esos ejemplos que son mundiales de, por ejemplo, no sé, Sartre escribió La Náusea a los 50 años, ¿no? Sí. Como si el tipo que no está haciendo un carajo hoy escribió La Náusea dentro de 5 años, ¿no? No, baby, bueno, así están dadas las condiciones. No, Churchill fue jefe de Estado a los 60 años. Ese hijo de puta, igualmente tú no vas camino a eso, ¿verdad? Bueno, soy Pirri y estoy escuchando la radio por primera vez y me estoy cagando de la risa. Es muy divertido, sigan así. Bueno, no te caes mucho, No te caes, Pirri, no queremos que te descompenses, ¿no? Sí, y después tengas... Sí, o andar, o ve al médico. Claro, que andar con suero y esas cosas, porque no, escuchar el programa. Hablando de escuchar el programa, hay alguien que nos quiere demandar, pero bueno, lo voy a cruzar en algún momento. Mijail de San Cristóbal, Venezuela, subasta. Señoras y señores, tenemos una subasta por aquí. Atención, silencio, atención, por favor. Reúnanse cerca de la tarima, porque entra en subasta suegra y todo lo que sea ladilla. Así que la suegra de Mijail va a entrar en subasta. Dos pesos. ¿Quién no tiene? Dos pesos en el bolsillo. Dos pesos de lo que vale una chela. Tres pesos, señor. Una chela cara, pero bueno. Tres pesos. Bien, señor. Se lleva una suegra. Usted que no tiene suegra, vamos, señor. Tres pesos. Señor de bigote finito por allá. Una suegra le viene bien. 3,50. Muy bien, señor. De cuatro pesos la señora, ¿para qué quiere una suegra la señora? No sabemos para qué la quiere, pero con cuatro pesos una suegra es carísima, así que vendido a la una, vendido a las dos, vendido a las tres a la señora, sí, que se lleva una suegra. Sí, fastidiosa, chinga la madre de una manera, esta suegra es terrible, pero bueno, ahí está, se la está llevando. Se va contenta, ¿eh? Mijail se ha librado de un peso importante, verdaderamente. Sí, sí. Un peso específico. Nos vamos para Olavarría nuevamente. Estamos, bueno, estamos como queremos con Olavarría. Está la chúcara. Argentina. La chúcara dice: mandaría la mierda a todos los hijos de puta que alguna vez me rompieron las bolas y buscaría a los chicos más lindos de la ciudad de Olavarría. Ah. Y chingaría toda la noche. Así puedo morir feliz, dice. Bueno, está bien. Utilizando. Está bien, Olavarría estaría de fiesta, ¿no? Verdaderamente un día antes de que el mundo se desintegre con la chúcara dando vueltas por ahí. Estimados señores Pirata y Lagartija, me comunico con ustedes para dos cosas, dice. Una es para sacarme una duda. Leí los otros días en un diario que la policía ha hallado un cuerpo quemado con dentadura postiza, peluca, pechos caídos y culo deforme y chaleco de fuerza. Y quería saber si el señor Lagartija estaba bien. Sí, estoy aquí. Hija de puta, Rocky. Bueno, el otro es para decirle que filtren los chistes largos, que son una mierda. Dice, acá les mando un par de chistes cortos para que vayan leyendo cuando se les raje las pelotas. Sí, fueron filtrados. Dice, saludos al Mico y a la Moda y también le mando un piropo. Le pedí a Dios una flor y me dio un jardín. Le pedí un árbol y me dio un bosque. Le pedí un buen polvo y me dio tu número de teléfono. Bien, Rocky, vas bien. Así, en serio, Rocky, ¿así en Rosario se seducen mujeres? Ya, no. Porque a lo mejor estás probando cosas aquí que si las pruebas ahí en Rosario te dan un cachetazo. Te mandan al carajo. Yo quiero saber si las rosarinas son seducidas por individuos como Rocky, mutantes interestelares. Realmente la cosa está mal, o habrá que ir a Rosario, ¿verdad? Bueno, les pedí nada. De ti depende, Muda, que siga siendo creyente, dice. Porque eso estuvo un poco mejor, Rocky. ¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada? Es la gran pregunta. ¿Por qué ha tenido mejores reflejos que la Torre Gemelas? Dice. Ah, sí que se equivocó, se ve que. ¡Upa! Ese quien viene, ¡ay! Bueno, he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas, dice Rocky. Ah. Dice, no sé para qué sirve, pero tengo las bolas que parecen Las Vegas. Eso está bueno. Ese me gustó, ¿no? Aparte para la noche, Rocky, a lo mejor, ¿eh? Sí, está por ahí dando vueltas y dice, ay, no veo nada, ¿dónde he puesto la llave? Te baja los pantalones y aparecen las... ¡Ay, qué cosa! Freddy dice, saludos desde Venezuela. Son una Hola, nota. Freddy. Son una nota, felicitaciones. Somos una nota. ¿Qué tenemos? Do, re, mi, fa, sol, sol, sostenido. Yo creo que un la. Un la, podemos ser un la bemol. Sí, pues un la bemol. Bueno, ¿qué tranza mis veladores? Nada, ya está, ya me he cansado. Hola amigos, soy Sid. Solamente les escribo mensaje para saludarlo y hacer una pregunta filosófica. ¿Cómo está el nevado? ¿Cómo está el nevado de Toluca? Sid, ¿está nevado? Bueno, ¿por qué los zurdos nos dicen mano de caca en algunas regiones de Latinoamérica? Porque así como la niña tenía los deditos de mota, los zurdos suelen tener una mano de caca. Que es la derecha en realidad. Claro, pero todos tienen su mano de caca. Todos tienen su mano de caca. Para los diestros es la zurda, para la zurda es la diestra. Igualmente, ¿no? Bueno, esta mano de caca. Espero que... No la sabía esta, sí, en serio. Espero que la contesten. Por favor, que me inquieta y no veo relación metafórica alguna con la mierda. Dice, hasta la próxima. Debe ser zurdo, sí. Y alguna vez le deben haber dicho, mano de caca. Hasta la próxima. Y que viva el sexo, las drogas, el rock and roll. Está muy bueno. Bueno, que tú sabes, en algún momento cuando los chicos llegaban zurdos a las escuelas, le trataban de modificar eso. Ya no, digo, estoy hablando de un tiempo muy pretérito. Les trataban de modificar. Porque era como una. Como una deformidad, una. Diablo. Claro, era mefistofélico, ¿no? El niño escribe con la mano izquierda, corríjanle eso. A ver si después tiene pensamiento zurdo. Claro, y claro, a ver si no sale de izquierda. Y le ataban la mano atrás y le hacían, escribe con la derecha, cabrón, hijo puta, y le pegaban así con una vara. Así era claro. la educación en algún momento de la historia. Bueno, me estoy totalmente divirtiendo con este super programa. Dice, ¿quién es este fenómeno? Dice, estoy harto de las elecciones de acá de San Juan. Dice, páselo, por favor. Bueno, sí, es una mierda. San Juan, Argentina. San Juan, Argentina, exactamente, provincia de San Juan. Allí en Cuyo, frontera con Chile, está este amigo que está cansado de las elecciones. Hay elecciones. ¡Carajo! Llegó campanita. Y hubo elecciones en varias provincias de la República Argentina. La gente se cansa porque ve ahí a los candidatos que dicen: no, porque yo voy a mejorar y van a ver. ¿Por qué no votaron todos juntos en Argentina? Que están. Y siempre para, de elección. Y porque es una forma de que esté constantemente al pedo la gente. Sí. Yendo a votar, haciendo campaña. Y haciendo campaña en los distintos lugares. Dice, yo me ocuparía de los problemas realmente que tiene la... Pero me tengo que ir ahora a San Juan, está la gente. No, pero tengo que ir para allá, para Misiones, sí. ¿Por qué no? No, pero tengo que ir al sur porque me tengo que tirar un pedo. ¡Ah, carajo! Bueno. Saludos, cabrones. Soy Homero Padilla. Soy adicto al programa y por lo tanto me estoy quedando pendejo, dice. Consulté a mi abogado. No, si te quedas pendejo tienes que ir a un médico. Sí. consultar en un abogado. O sea, gente que consulta todo con el abogado es que se quiere hacer rica en algún momento, hijos de puta. Y no se dan cuenta que el único que se hace rico es el abogado. Dice, consulté con mi abogado y él me dijo que si comprueba que mi pendejez proviene de la pendejada que escucho en su programa, les puedo demandar por la mínima cantidad de $1,000,000, dice. ¡Ah, mierda! Oh, va a tener que trabajar mucho tu abogado para encontrar $1,000,000 aquí, ¿no? Pero sí, bueno, no estamos. qué grande. Bueno, esperamos la carta de tu abogado, Homero Padilla, donde haya comprobado que tu pendejez... Porque para nosotros mucha gente ya llega pendeja aquí, ¿eh? Sí, no pueden hacer cargo a nosotros, que ya estamos pendejos nosotros ya hace mucho tiempo, ¿eh? ¡Hola, campanita! Bueno, hola, amigos, soy Omar Acuña de México, soy conductor de radio, te estamos escuchando en Nogales, frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Omar, ¿qué tal? Somos todos acá unos conductores de radio muy chingones que nos vamos a tocar en este mismo momento. Nogales es frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, ahí está, le mandamos un abrazo grande a Omar. Tengo otro mensaje por aquí, lo leeré en otro momento. María Gisela Núñez de Maturín, Venezuela, dice, estar con la gente que quiero un día antes de que el mundo se desintegre. ¡Ah, ven para la nave! ¡Ah, eso! ¡Ven para acá, María Gisela! ¡Estamos perdiendo contacto! ¡Pues estamos perdiendo contacto! Bueno, señoras y señores, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores y estamos saludando a toda la gente de la red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Radio Mix, la FM 93.5 de Tandil. Un abrazo muy grande para Fernando. Radio Mix. Frecuencia cero. Frecuencia cero, la FM 92.5 de la capital federal de la zona oeste de Gran Buenos Aires, donde las banderas del rock and roll viven. Ahí está Javi, ahí está Hernán, ahí están todos nuestros buenos amigos de Frecuencia Cero. GDL Gay Radio. GDL Gay Radio de Guadalajara para el mundo. Le mando un abrazo a Miguel, perdona que no estuve con tu mensaje, Miguel, pero ya estaremos contigo. GDL Gay Radio Guadalajara para el mundo. Cadena 103. Cadena 103 y todo, la barría de Lola, Prida, Salazar, Tapaliquea, Azul, Bolívar. Un abrazo para Javi, para Nico, Cadena 103. La Hora del Lecho. Bueno, La Hora del Lecho, que estuvo el fin de semana en Radio Enlace Madrid. Le mandamos un abrazo a Alex Olmos. En caso Gualeguaychú. En FM Máxima Entre Ríos está Chacalito ahí, todo su el locura. Canal 71. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero. Carajo, un saludo grande para el gato. Yo no sé si el cura Fiestero llegó a reproducir el programa donde saludamos al gato y donde el gato mandó todo eso, ¿eh? Avísanos cualquier cosa. Bueno, si que ¿cómo ve la Tierra? La veo como una máquina tragamonedas. Una máquina tragamonedas de esas que están en los casinos. Sí, y me parece que nunca gana. Nunca ganas. No. No, no hay forma de ganar en esas malditas máquinas. Me está chupando todas las monedas. Y tampoco eres así, pero la culpa es de los malditos terrícolas que se chupan y chupan las monedas pensando que eso es lo importante en esta tierra y no pasa por ahí. Así que bueno, siguen metiendo monedas. Así van a perder. Alguna vez va a reventar. Sí, alguna vez va a reventar y si no va a haber que romperla porque las monedas están adentro. Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean, en sus monitores, por left, por right, por donde nos escuchen, en toda la red de retransmisoras terrestres. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Roberto de Ushuaia. Oh, tipo poderoso. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos veo pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Domínguez. Y ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.